Matanza para todo el país. Esto es el Guacho, sesión cumbiera. Dice así. Pa' que goce la negra con mucho sabor.